y de Ponce, segundo comandante del cuerpo de bomberos Osorno. Primero que todo, este es un sector totalmente cercano a la ciudad, dentro del área urbano para el cuerpo de bomberos Osorno. Inicialmente se despacharon llamados reforzados con tres compañías y una compañía de Puerto Escala. Al llegar los móviles, el incendio se encontraba en fase totalmente desarrollada, con fuego presente en la totalidad del inmueble. Y por la información entregada por los vecinos del lugar, había una anciana la cual fue rescatada por personal que se encontraba en el lugar y afortunadamente no sufrió ningún daño.